is the big one. This is the big one. Me convencí de que me amabas. Me mentiste, mami. Y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mí. Sientes y te mientes, porque esa es la verdad y no me mientas más de frente. Y suerte, mi amor, yo pensé que me quería, pero no.